Diga conmigo: no puedo parar, no quiero parar, no voy a parar. Amén. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da claridad, no puedo parar. Ah, ah. Tú me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar. Yo quiero ver a la gente aquí arriba saltando, venga. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. A ver, allá arriba. No puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. ¿Dónde está la juventud de México? Me haces cantar, tú me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar, tu gracia me llena, me da libertad, me da claridad, no puedo parar. Arriba, arriba. Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. ¿Cómo dice? Y no puedo parar de cantar, no puedo parar de gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. En primera de Juan 4:16, Dios es amor. ¿Qué tal si lo cantamos? Dios es amor, Dios es amor. El que vive en amor, vive en Dios y Dios en él. ¿Cómo dice? De gritar, no puedo parar de alabar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. No puedo parar de cantar, es que no puedo parar de alabar, no puedo parar de gritar tu nombre, Señor. Que se escuche, que se escuche. No puedo parar de cantar, no puedo. años haciendo la más grande de las fiestas. Amén. Amén. Yo quiero que usted le diga a la persona que está al lado, dígale: yo no sé tú, pero yo no puedo parar. Dígale. Mírala a los ojos y dígale: yo no sé tú, pero yo no puedo parar. Aunque crean que usted está loco, dígale: yo no sé tú, pero yo no puedo parar. Cantándolo conmigo. Yo no sé tú, pero no puedo parar. Yo no sé tú, pero no quiero parar. No, no, yo no sé tú, pero no puedo parar. No puedo parar. Yo no sé tú, pero no puedo parar. Yo no sé tú, pero no quiero parar. No, no, yo no sé tú, pero no puedo parar. No puedo parar. A ver, que se escuche su voz. Su voz. Yo no sé tú, pero no puedo parar. ¡Fuerte! Yo no sé tú, pero no quiero parar. No, no, yo no sé tú, pero no puedo parar. No puedo parar. ¡La gente de allá arriba! Yo no sé tú, pero no puedo parar. Yo no sé tú, pero no quiero parar. No, no, yo no sé tú, pero no puedo parar. No puedo parar. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. El que vive en amor. República Dominicana y México se unen en adoración. Dios es amor. Dios es amor. El que vive en amor. Vive en Dios y Dios en él. Come on. Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor. El que vive en amor. Vive en Dios y Dios en él.